Lección 12, del 16 al 22 de marzo. Juicio sobre Babilonia. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis capítulo 18, versículos 4 y 5. Sábado, 16 de marzo. El proceso del juicio. Introducción. Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 y 2. Una noticia de internet me llamó la atención. Un juez en Sudáfrica había dictado sentencia contra dos paramédicos que abandonaron a una anciana enferma en una ambulancia y desaparecieron. El juez sentenció que la conducta de los paramédicos transgredió la dignidad del paciente y el derecho a un cuidado médico apropiado. A los dos paramédicos se les asignó la tarea de transportar a la enferma a un centro de salud, una tarea que nunca terminaron. En lugar de dejar a la paciente en el hospital, la dejaron en la ambulancia en el estacionamiento de ambulancias del hospital. En su veredicto, el juez dijo: «La conducta de los empleados es inaceptable y no profesional. Abandonaron a una anciana enferma y vulnerable en una ambulancia para poder irse. El trato que la paciente recibió es inhumano y degradante». Antes del veredicto, los paramédicos fueron despedidos, pero ellos cuestionaron su despido en un juzgado laboral que dictaminó que fueran restituidos. Este es solo un episodio de los juzgados terrenales que a menudo están llenos de vericuetos. Al final de un caso, el juez o el tribunal dictan sentencia. Luego presentan los fundamentos de un veredicto, donde exponen las razones por las que se tomó esa decisión. Explican su visión de caso y se explayan respecto de las leyes que respaldan su accionar y la jurisprudencia que aplicó. Sin embargo, en muchas ocasiones, los juicios terrenales no son justos. Los jueces humanos no solo pueden ser subjetivos o ser influenciados por prejuicios a la hora de aplicar la ley, sino también son susceptibles de recibir amenazas y sobornos. Por otro lado, hay mecanismos legales que permiten que las partes interesadas manipulen la interpretación de ley o discutan la validez de las evidencias. Al final, muchos veredictos pueden terminar siendo inexactos o injustos. Fácilmente podemos establecer una diferencia entre los juicios que se llevan a cabo en tribunales terrenales dirigidos por seres humanos y un juicio celestial en el que Dios mismo dictamina. En un juicio celestial, nada se ve comprometido o contaminado. A diferencia de los jueces terrenales, cuyos veredictos pueden ser apelados, la decisión de Dios es final. La Biblia, en Gálatas 6:7, enseña que cada uno cosecha lo que siembra. Esta semana estudiamos sobre el juicio final que Dios realizará sobre Babilonia. Que el Espíritu Santo nos guíe a una mayor comprensión. Domingo 17 de marzo. Babilonia en nuestros días. Evidencia. Apocalipsis 14:8. Jesús contó una parábola sobre el reino de los cielos y cómo se asemeja a un hombre que plantó buenas semillas en su campo, pero por la noche vino un enemigo, plantó mala hierba entre el trigo y se fue. Mateo capítulo 13 versículos 24 y 25. Hoy esa parábola es cierta. La Babilonia religiosa, así como existió en los días de Juan, está con nosotros en el siglo XXI. Con todo lo que ocurre en los círculos religiosos hoy, podemos decir que estamos viviendo en los días de la gran apostasía. En esta época, muchas iglesias proclaman ser cristianas, pero practican algo distinto del cristianismo verdadero. Y esto simplemente cumple lo que escribió Pablo, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4. Como fue predicho en Segunda de Timoteo, Muchas iglesias que profesan el cristianismo aprueban hoy abiertamente la homosexualidad, mientras que otras han aceptado la teoría de la evolución. Estas actividades solo señalan las obras del dragón, llevadas a cabo por medio de la bestia. Es claro que Satanás está trabajando día y noche para mezclar las cosas, confundir a la gente y guiarla a tomar decisiones que están en contra de lo que enseña la Biblia. En Apocalipsis 14:8, Juan describe una sentencia de destrucción sobre Babilonia. Aparentemente, Dios al fin juzgará al mundo. Sin embargo, antes de destruir a una sociedad impía para siempre, Dios les da a sus hijos una oportunidad más para arrepentirse de sus pecados y volverse a Él. Solo quienes permanezcan sin arrepentirse hasta el final se enfrentarán a la destrucción junto al príncipe de las tinieblas. Lo que vemos hoy en la sociedad y en la iglesia son advertencias de un juicio inminente que Dios traerá sobre este mundo. Lamentablemente, muchas personas todavía están en la oscuridad y eligen ignorar las advertencias. Dios está más y más disgustado con lo que el mundo define como la civilización moderna. La Biblia enseña que en los últimos días las personas serán ignorantes del juicio inminente. Mateo 24, versículos 37 al 41, Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 3 al 10. La corrupción moral y espiritual que se está volviendo más prevaleciente, la incredulidad acerca de la segunda venida de Cristo y la emergencia de falsos cristos, todo confirma que Dios pronto pronunciará su juicio sobre el mundo. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos la seguridad de que Dios intervendrá y nos dará poder para sobrevivir. Está en nosotros el aceptar la verdad y vivir acorde a ella. Para pensar y debatir. ¿En qué realidades se puede ver el cumplimiento de 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4? Lunes 18 de marzo. Babilonia, la prostituta. Apocalipsis 13, versículos 1 al 8, 17, 1 al 3, 12 al 15. El juicio a la prostituta. Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 y 2. El capítulo 17 del Apocalipsis revela el gran juicio que Dios finalmente ejecutará sobre los poderes apóstatas que les causaron dolor y aflicción a los hijos de Dios y a su iglesia. Leer el capítulo restaura nuestra esperanza de que, sin importar cuánto suframos en este mundo, Dios pronto hará justicia y el enemigo será destruido para siempre. En el primer versículo, Juan habla de adulterio, fornicación o prostitución. En el Antiguo Testamento, el sabio Salomón advirtió contra la unión con una prostituta. Proverbios capítulo 6, versículos 23 al 26. En esta visión, Juan utiliza la imagen del adulterio para simbolizar el extremo de la apostasía. La apostasía existía en los días de Juan y continúa existiendo en nuestra generación. Babilonia, la prostituta, representa la degradación espiritual y moral que plaga la iglesia. En lugar de aceptar a Cristo como el esposo legítimo, la prostituta decidió juntarse con múltiples hombres de diversos trasfondos. La escena en esta visión le habla a nuestra generación. En el momento en que rechazamos a Cristo en nuestra vida, adoptamos el sistema de prostitución que nos lleva a entregar nuestra voluntad a diversos amos. Cuando eso ocurre, permitimos que el dinero, el entretenimiento y otros ídolos, incluso la educación, ocupen el lugar de Cristo en nuestra vida. La prostituta y la bestia. Apocalipsis 17:3. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, aprendemos sobre las características de la bestia. En el capítulo 17, Juan ve a una mujer sobre una bestia. Se presenta a la mujer vestida de escarlata y púrpura, y tenía todo tipo de adornos, oro, piedras preciosas y perlas. Esta imagen señala el honor y las riquezas terrenales que la iglesia apóstata puede controlar. En sus esfuerzos por atraer a Cristo a su lado, Satanás le prometió riquezas y poder terrenales. Mateo 4:8. La presentación de la mujer y la bestia imitan las mismas cosas que el mundo sigue ofreciendo. si tan solo rechazamos a Cristo. En cuanto a dónde se encuentra, la mujer se sienta sobre la bestia. ¿Y su alimento? La sangre de los santos. A partir de esta visión, es evidente que la mujer y la bestia son símbolos de poderes terrenales que continúan trabajando en contra del pueblo de Dios. La persecución a los cristianos es algo que ocurre en algunas partes del mundo, pero que llegará a su clímax cuando la iglesia apóstata se una con poderes políticos globales para aplicar leyes religiosas que todos tienen que acatar. Las buenas nuevas es que en medio de todas las tribulaciones, tanto la prostituta como la bestia serán condenadas y sentenciadas a un castigo que las destruirá para siempre. Apocalipsis capítulo 2, versículos 22 y 23. La bestia es identificada. Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 8. Juan termina su visión en el capítulo 12 con un dragón enojado que va a la guerra contra quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El capítulo 13 revela a una bestia que se levanta del mar. Está aquí para perpetuar la historia del dragón. Juan escribe: el dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Apocalipsis 13:2. Por medio de la bestia, el dragón encontró la mejor manera de ampliar sus poderes de persecución. Además, encontró el mejor vehículo para levantarse en el poder a fin de ser adorado. En la visión de la bestia que se sube del mar, Juan describe una situación en la que Satanás utilizará para ejecutar sus planes un poder terrenal que se está levantando. Las profecías del Apocalipsis están estrechamente ligadas a las de Daniel. Daniel capítulo 2, versículos 42, Daniel 7:7, 8, 9, 27, 11, 36. Daniel 7 nos ayuda a interpretar el significado de Apocalipsis 17. Por ejemplo, al conectar Apocalipsis 17, 1 al 5 con Daniel 7, 2 y 3, podemos encontrar una indicación de que Juan se refiere a Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma. Para los cristianos, conocer a la bestia y a sus agentes es muy importante. Una vez que sabemos quién es la bestia y todo lo que usa para atraparnos, podemos encontrar mejores maneras de evitar sus trampas por medio del Espíritu Santo. La caída de Babilonia. Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 al 15. La culminación de los eventos de Apocalipsis 17 muestra que Dios ha estado involucrado en los asuntos del mundo. Sin dejar que sus hijos sufran solos en manos del enemigo, cuando el dragón descubre que ya no puede ejecutar sus avances por medio de poderes terrenales y percibe que no puede destruir al pueblo de Dios, inicia su ataque de una manera diferente. Superficialmente, la bestia y sus seguidores parecen más fuertes que el Cordero y su ejército. Sin embargo, al final, el Cordero gana la victoria sobre la bestia. Cristo, el Cordero, está destinado a reinar. De esta visión aprendemos que Cristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Ningún reino ni señorío podrá prevalecer contra Él. Para pensar y debatir, ¿qué nos enseña la caída de Babilonia sobre el carácter de Dios y cómo quiere que concluya la historia de este mundo? ¿Cuándo piensas que terminará la batalla entre el dragón y el cordero? Fundamenta tu respuesta con la Biblia. ¿Qué seguridad tenemos de que, aún en medio de las tribulaciones, Cristo está entre nosotros? Martes 19 de marzo, en el día del juicio. Testimonio, Jeremías 51:13. Al fin de los mil años, Cristo regresa otra vez a la tierra. Lo acompaña la hueste de los redimidos y le sigue una comitiva de ángeles. Al descender en majestad aterradora, ordena a los impíos muertos que resuciten para recibir su condenación. Surge un ejército enorme, innumerable como la arena del mar. ¡Qué contraste entre estos y los que resucitaron en la primera resurrección! Los justos estaban revestidos de juventud y belleza inmortales. Los impíos llevan las huellas de la enfermedad y la muerte. Entonces Satanás se prepara para la última tremenda lucha por la supremacía. Mientras estaba despojado de su poder e imposibilitado para hacer su obra de engaño, el príncipe del mal se sentía miserable y desanimado. Pero cuando resucitan los impíos y ve las vastas multitudes que tiene al lado suyo, sus esperanzas reviven y resuelve no rendirse en el gran conflicto. Alistará bajo su bandera a todos los ejércitos de los perdidos y por medio de ellos tratará de ejecutar sus planes. Los impíos son los cautivos de Satanás. Al rechazar a Cristo aceptaron el mando del jefe de los rebeldes. Están listos para aceptar sus sugerencias y ejecutar sus órdenes. Mientras Satanás y su ejército se preparan para el último ataque, parecen no darse cuenta de lo que les espera. La hora de su juicio ha llegado. Al final serán consumidos por un fuego eterno. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. Esto es solo un vistazo de lo que sucederá en aquel gran día del juicio, pero algo es seguro: Cristo y sus fieles prevalecerán. Para pensar y debatir, ¿por qué no todos pueden ser salvos y heredar el reino de Dios? Miércoles 20 de marzo. ¿Cómo podemos evitar la bestia? ¿Cómo hacer? Apocalipsis 17:3. El Apocalipsis revela que el dragón ha otorgado poder a sus agentes por todo el mundo, con quienes trabaja para engañar al pueblo de Dios. Aún entre los cristianos hay hijos e hijas del mal. Son malas semillas que están creciendo junto con el trigo. Sin embargo, cuando llegue el momento, Cristo enviará a sus ángeles para reunir la mala hierba, quemarla y cosechar el trigo. Mateo 13, versículos 36 al 40. Pero antes de que Cristo venga para llevarnos al hogar, debemos evitar ser parte de la podredumbre espiritual que se dispersa en nuestras iglesias hoy. Hay una traición a la confianza que ocurre más y más en nuestra sociedad. Esto se puede atribuir al trabajo del dragón, la bestia y sus agentes, cuyo carácter, presentación e influencia detalla Apocalipsis 17. Por mucho tiempo ha habido diferentes formas de apostasía que se infiltraron en la iglesia. Tenemos que identificar a los falsos maestros y a las falsas enseñanzas. Para comenzar, las falsas enseñanzas se alejan de las doctrinas clave y firmes de la Biblia y les dan un toque mundanal. En otras palabras, suenan como las verdaderas doctrinas cristianas, pero no lo son. Sin embargo, la apostasía también puede ocurrir como una renuncia completa a la fe cristiana, en la que uno llega a estar completamente contra Cristo. Un estudio titulado Predicadores que no son creyentes, realizado en 2010, reveló que realmente hay predicadores que aceptaron enseñanzas herejes sobre el cristianismo y ahora han caído completamente de la fe, y son panteístas o ateos clandestinos. Debemos protegernos de las falsas enseñanzas que diseña la bestia, y la mejor manera de hacerlo es conociendo la verdad. Para identificar algo falso, debemos estudiar lo que es verdadero. Jesús enseñó que deberíamos reconocer a un árbol por sus frutos. Eso está escrito en Mateo 12:33. Aquí hay algunas maneras de identificar a los falsos maestros del cristianismo. Sus enseñanzas sobre Cristo. Si las enseñanzas no confirman a Cristo y su obra de redención, entonces son deficientes. Primera de Juan 2:22. Segundo, su comprensión del Evangelio. Pablo advierte, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Gálatas 1:9. Y por último, sus rasgos de carácter glorifican al Señor. Si rechazan el plan de Dios, profetizan por riquezas o se promueven a ellos mismos por sobre Cristo, están errando. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20 y Judas 11. Para pensar y debatir. ¿Puedes identificar alguna doctrina apóstata en tu sociedad? Brilla cual luz en la oscuridad, sé una luz, el mundo busca salvación. Jueves 21 de marzo, la bestia en la iglesia. Opinión. Apocalipsis capítulo 17, versículos 9 al 11. El caso de Judas Iscariote como el traidor de Cristo es una indicación de cómo el dragón encontró un modo de entrar a la iglesia de Cristo. Judas no se entregó completamente a Cristo y al final sus acciones lo revelaron como totalmente anticristiano. Juan utiliza imágenes y figuras en sus visiones, y la Biblia se explica claramente a sí misma en cuanto a los símbolos, las figuras y las imágenes, para que nadie quede con dudas. Las cabezas y cuernos, colinas y reyes que se mencionan en Apocalipsis 17:1 al 3, exponen la magnitud de la influencia y el poder terrenal que ejerce el dragón. Este, por supuesto, es Satanás, Apocalipsis 12:9, y su influencia continúa infiltrándose en la iglesia hasta en nuestros días. Hoy hay muchas agencias satánicas en la iglesia, no muy diferentes a Judas Iscariote, que están tratando de robarle a Dios y a sus hijos, tanto espiritual como materialmente. Han vendido su lealtad a Cristo y ahora están en contra de Él y de sus principios. La Biblia, por medio de Judas, enseña de qué modo los cristianos pueden reconocer la apostasía en la iglesia y estar del lado de Cristo al final. Judas aconseja a los cristianos que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Judas 3. Esta enseñanza implica que la guerra será continua. Los verdaderos cristianos tienen una lucha constante contra los falsos maestros y sus enseñanzas. De hecho, cada cristiano está involucrado en esta lucha. No solo los líderes de las iglesias, todos los creyentes deberíamos afilar nuestras habilidades de discernimiento para lograr, por medio del poder del Espíritu Santo, identificar y prevenir cualquier tipo de apostasía en nuestro medio. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único, soberano y Señor. Judas 4. Primero, los falsos maestros se infiltran de una manera que no es fácil de detectar. Las personas pensaban que Judas era uno de los discípulos. No tenían idea de que traicionaría a su maestro. En segundo lugar, se especializan en imitar la verdad, para que sus súbditos no puedan notar la diferencia entre la verdad y el error. Por último, niegan al único maestro Jesucristo. Para pensar y debatir. Si identificamos falsos maestros en nuestra iglesia, ¿cómo podemos ayudarlos a volver a Cristo? Brilla cual luz en la oscuridad, sé una luz, el mundo busca salvación. Viernes 22 de marzo, el juicio final. Explora Apocalipsis 16:15. En resumen, todo lo que comienza debe tener un final. No importa cuánto parezca demorar, Dios finalmente juzgará el mundo. La bestia, Babilonia, la prostituta y todo lo que esté relacionado con ellas llegará a su fin. Será un momento para que los santos celebren y confirmen que Dios realmente es justo y razonable en su veredicto. Cada cristiano, desde cada rincón del mundo, espera ese día, cuando Dios finalmente declare el destino del pecado y de los pecadores. Actividades sugeridas.